Mercurio está en tensión con Neptuno retrógrado. Siempre que Mercurio tiene tensión con Neptuno, tendemos a malinterpretar las palabras e incluso lo que ocurre a nuestro alrededor. En estos días, Mercurio se encuentra en la tercera tensión con Neptuno desde finales de mayo, cuando comenzó a retrogradar. La segunda fue hacia el 5 o 6 de junio. Pues bien, llegamos a la recta final y lo hacemos con nuevas visiones a la hora de comunicar las decisiones que hemos estado tomando referente a ilusiones y sueños por cumplir, e incluidas las creencias a la hora de llevarlos a cabo. ¿Qué expectativas son las que puedes conseguir, pero no como imaginabas que podrías hacerlo? Neptuno nos habla de sentimentalismos, así que esta pregunta, sobre todo, hay que dirigirla hacia aquellas situaciones que son capaces de exaltar nuestra inmensidad emocional y, ojo, que se pueden manejar a nivel sociedad, porque Neptuno marca generaciones. Lo que está claro es que ha llegado el momento de comunicar el camino hacia donde pretendemos dirigirnos y, por favor, con la verdad por delante. Así llegaremos a luna nueva en Cáncer, de lo más convencidos en que asuntos requieren de nuevo ciclo emocional. No olvides que el tema trata de nutrirnos personalmente para poder nutrir a esas personas que amamos y que queremos tener cerca.